musiquita de cine para nuestro rincón del espectador cuando hemos terminado de dar nuestros consejos para buena alimentación, para llevarnos bien con la comida. Y en nuestro rincón del espectador de hoy, como he adelantado en sumario, vamos a hablar de teatro. La Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas acoge desde el pasado 13 de noviembre y hasta el día 6 de diciembre en estreno nacional la obra de teatro Galileo, producción que recrea las horas previas al juicio ante el Tribunal de la Santa Inquisición que debió enfrentar el científico italiano Galileo Galilei por defender y enseñar la teoría heliocéntrica de Copérnico. El escenógrafo Juan Ruesga y el actor Roberto Quintana, ambos con una reconocida trayectoria profesional, son los creadores de esta pieza que persigue desentrañar el conflicto ético entre la defensa de la verdad frente a la supervivencia. La pieza en cuestión toma forma de monólogo donde a través de tres secuencias el personaje reflexiona sobre su vida, su trabajo, sus dudas y sus miedos. La obra la podrán ver hasta el 6 de diciembre, como decimos, en la Casa de la Ciencia en el Pabellón de Perú. Adelantarles que habrá una sección especial el día 26 de noviembre para público infantil y juvenil. Nosotros hemos tenido ocasión de hablar con el actor protagonista de la obra, Roberto Quintana, y esto es lo que nos ha contado. Bueno, el Galileo es que, aparte de lo que hemos hablado en la rueda de prensa, digamos, de la oportunidad de poder volver a hacer el teatro, digamos, en el ámbito ideológico, en el ámbito estructural de lo que supuso la aportación del teatro independiente, del que Juan y yo somos, pues, herederos absolutos, lo mismo que mucha más gente del país. Aparte de eso, digamos que tiene unas connotaciones personales para mí, porque yo creo que todo cómico, que todo actor tiene sus personajes, digamos, emblemáticos, aquellos que le gustaría hacer alguna vez en su vida, ¿no? Y entonces yo desde siempre, antes de conocer a Yourcenar como escritora, yo decía que los personajes, yo tenía que conseguir como fuera hacer tres personajes en mi vida, que eran el alcalde Zalamea, el Galileo, en este caso pensaba en Brecht, Y el rey Lear de Shakespeare. Después, cuando leí Memorias de Adriano, dije, Dios mío, Adriano también. Entonces subió la lista a cuatro, ¿no? Y bueno, Galileo es eso, es un sueño, en este caso no es el Galileo de Brecht, en nuestro texto creo que hay perfume brechtiano, pero no, evidentemente no es el texto de Brecht, pero el personaje es tan grande que fuera del texto de Brecht tiene la misma, o si me apuras, hasta mayor potencia. Y porque es un personaje redondo, impresionante en ese sentido. Para mí es como lo mismo que veo y que me gustó al hacer el alcalde Zalamea, lo mismo que me gustó y que vi en el Adriano, y que lo mismo que veo, aunque todavía no lo he hecho y espero que no tarde mucho, que hay que tocar madera, en el rey Lear, ¿no? Y es eso, es una pasión como actor, como comediante, y que es un algo que se te mete entre pecho y espalda, como yo digo, y no hay manera, o sea, hasta que no lo haces, no paras y te obsesiona, y cuándo, y entonces aparece Lear, el proyecto Lear, decidimos Juan y yo empezarlo con teatro, aunque no venga la sala, aunque no vengan las demás cosas, y empezamos a hablar de personajes que nos atrayeran, que fueran. Y claro, aparece inmediatamente en la palestra Galileo, ¿no? Y en ese sentido es como, bueno, pues como estar con alguien que amas, pues todo es placentero, es perfecto. Roberto, ¿y la obra contáis también con la colaboración en off de Verónica Forqué y de sí. Carlos Álvarez? Y de Miguel Reyán, son tres colegas. Bueno, tres colegas que a mí me hubiera gustado, es decir, porque los personajes no existen en el escenario, sino solamente en su voz, ¿no? Pero que si existieran en el escenario, están elegidos porque son, primero, tres amigos. Eso para empezar, porque yo siempre he dicho que en el teatro hay que ser amigos para poder hacer algo encima de un escenario juntos. Y cuando la gente te dice, bueno, y si no eres amigo, ¿qué haces? Digo, pues primero hay que convertirse en amigo y después hay que hacer la función. Y en el caso de Verónica, que además hemos trabajado juntos, y Miguel también. Miguel es de la primera hornada del Teatro Independiente en Sevilla. Miguel es de los que estuvo aquí, en esta misma sala, en el 69, haciendo aquel Valle Inclán. Y Carlos Álvarez, bueno, que tenemos una trayectoria común después de aquel momento, porque no estuvimos juntos en la época del Teatro Independiente, pero después hemos compartido Instituto del Teatro, Centro Andaluz de Teatro, repartos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso, encontrar primero las personas adecuadas para los papeles. Y segundo, digo, si esos papeles fueran de carne y hueso, a mí me gustaría, y a Juan le hubiera gustado también, que los hubieran hecho ellos, y por eso están. Y bueno, yo espero que vaya bien. Vamos a estar 4 fines de semana, este viernes, sábado y domingo. La semana que viene estamos jueves, viernes, sábado y domingo, para que haya un jueves, para que haya un día que no sea el fin de semana, que la gente pueda tener la opción de venir. Y el último fin de semana de noviembre también, que vuelve a ser viernes, sábado y domingo. Y el primer fin de semana de diciembre, que es viernes, sábado y domingo. 4 también. Semanas en total, sí, vais a estar, 4, ¿no? Semanas. Muy bien. Y nada, a mí me parece que el sitio es fantástico. No es un teatro, pero no es un espectáculo. Pues lo hemos podido escuchar a Roberto Quintana hablando de su personaje de Galileo, además de otras cosas, y nosotros recordarle que en la Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Pabellón de Perú, podrán ver esta obra hasta el día 6 de diciembre. Esta ha sido nuestra recomendación de hoy desde el Rincón del Espectador.